Y está regalada. La zorra está arriba del parlante. Mueve la burra para atrás, para adelante. Tiene colada una tanga colorada. Arranquen las palmas, muchachos, que está esa alta zorra y está regalada. La zorra le da para abajo y más abajo. Vamos a hacerle la ronda, muchachos. La zorra está regalada. Cuando se agacha, abre las piernas, le da para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Las palmas los cumbieros que la quieran ver bailar. La zorra está arriba del parlante, mueve la burra para atrás, para adelante. Alta zorra y está regalada. La zorra está arriba del parlante. Mueve la burra para atrás, para adelante. Tiene colada una tanga colorada. Arranquen las palmas, muchachos, que está esa alta zorra y está regalada. La zorra le da para abajo y más abajo. Vamos a hacerle la ronda, muchachos. La zorra está regalada. Cuando se agacha, abre las piernas, le da para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Las palmas los cumbieros que la quieran ver bailar. La zorra está arriba del parlante, mueve la burra para atrás, para adelante.